Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias de Biblioteca Viva. Hoy tenemos un programa lleno de muchas sorpresas. Tenemos a una compañera de Biblioteca Nacional que está debutando hoy, aprovechando que Vladimir pues debe estar en las Bahamas pasando sus ricas y espectaculares vacaciones. Y pues ella, ya les contaré más adelante de quién se trata, nos estará acompañando el día de hoy. Recordemos que Biblioteca Viva es el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas que llega a ustedes todos los miércoles, por supuesto, a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de su ministro Fidel Barbarito. Les estaremos acompañando en la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. Muy buenas tardes, Marilyn, muy buenas tardes, Nebraska, y muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias en esta tarde soleada. En la dirección general, Manuel Lazo. En la coordinación de programación, Randolph Borges. En la coordinación de producción, Enza García. En la coordinación técnica, José Gregorio Sánchez. Luigi Nobrachi en la coordinación web. Y en el control del estudio, Jorbel Zambrano. Buenas tardes, queridos usuarios. Desde aquí les comentamos y le damos las gracias y bienvenidas a todos por escucharnos. La dirección y producción general de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y en la conducción del espacio nuestra querida Marilyn Mariño, Jesús Ramos y esta servidora Nebraska Campos. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias de Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Antes de continuar nuestro programa, quiero hacer un alto a esa persona que ha sido por meses y hasta por años nuestro compañero en el día a día. Hoy, lamentablemente, recibimos la noticia de que ya no nos acompañará, ya que por cuestiones de trabajo nos deja para surgir un poco más. Desde acá, desde el espacio Biblioteca Viva, le mandamos un fuerte abrazo y el mayor de los éxitos a quien fue y siempre será nuestro jefe, Cristian Álvarez. A continuación, hacemos ese recorrido por las fechas que han marcado y marcan nuestra historia. Mira, pero antes de hacer ese recorrido, dejemos que la misma Nebraska se presente, pues la gente dirá, ¿quién es esa voz espectacular que nos acompañará la tarde de hoy? Entonces, dejemos que ella se presente, pues estará acompañándonos durante todo el mes de agosto y quién sabe si más, Jesús. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, desde hoy estaré acompañando a este maravilloso equipo mientras va Vladimir Quintana disfruta de sus maravillosas y bien merecidas vacaciones. ¿Dónde estarán esas vacaciones? No sé, espero que por lo menos nos traiga un rayito de sol. Pues sí, bueno, mi nombre es Nebraska Campos, muchas gracias por la invitación. De ahora en adelante estaré con ustedes y todos los miércoles que pueda servirle. Bueno, una trabajadora más de Biblioteca Nacional, una compañera más para este espacio radial. Y bueno, aquí estaremos y siempre a la orden para todos. Claro que sí, recordando aquí los hechos que han marcado nuestra historia. 6 de agosto, Batalla de Junín, creación de Bolivia y natalicio de Andrés Eloy Blanco, este personaje que, del cual estaremos hablando un poco más adelante. 7 de agosto, Batalla de Boyacá. 8 de agosto, se crea el Ateneo de Caracas. 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas y Día Internacional de la Solidaridad con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia. 10 de agosto, natalicio de Juan Manuel Cajigal. Jesús nos tiene allí una extraordinaria programación que nos ofrece la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas. ¿Dónde puede acudir, pues, Jesús, el público durante esta semana? A partir de mañana, 7 de julio, un ciclo de charlas, la preservación de colecciones y documentales. Eso es de 9 de la mañana a 12 del mediodía en la sala Amabilis Cordero de aquí de la Biblioteca Nacional. También tenemos la elaboración de mini papagayos de libertad de 10 a 12 del mediodía en la Biblioteca Pública San José de la Urbina. Eso queda en la parroquia Petare. También tenemos el taller de muñecas de trapo a las 9 de la mañana. Eso es en la Biblioteca Pública Festival 67 en la parroquia El Valle. Una elaboración de móvil de grullas de 1 a 4 de la tarde en la Biblioteca Pública Carmen Valverde. ubicada en la parroquia Sucre de Catia, y Conociendo a Venezuela, de 9 de la mañana a 11 de la mañana, en la Biblioteca Pública Festival 67, Parroquia El Valle. Pero también tenemos el día viernes actividades como taller de macramé a las 9 de la mañana en la Biblioteca Pública Festival 67, Parroquia El Valle. Globos por la Paz, de 10 de la mañana a 12 del mediodía en la Biblioteca Pública San José de la Urbina, en Petare. Y el árbol genealógico, de 1:30 de la tarde a las 4 p.m. en la Biblioteca Pública Carmen Valverde, en la Parroquia Sucre de Catia. Y para mayor información, visita nuestra página web www.bnb.gov.be. Ajá, iba a decir, ya se te olvidó y tanto que le revisa. Tanto que aquí trabajamos y ya se me va a olvidar. Pero mira, ahí Nebraska nos tiene los contactos, porque más adelante aquí estamos haciendo la tramoya de la trivia del día, pues estaremos otorgando a estos maravillosos libros infantiles la talla Textos María Elena Beltrán Púrica, de ilustraciones de Vanessa Valleza. Esto creo que es compilado por Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y además de eso tenemos una edición espectacular, Ediciones Correo del Orinoco, donde tenemos Manuelita, Valiente Manuelita, Sucre, El Joven Mariscal, Simón Rodríguez, Luz de Libertad, Simoncito. Entonces ya saben que más adelante estaremos soltando la trivia del día de hoy para que te lleves a tu casa, a los más chiquiticos de la casa, estos pequeños obsequios. Nebraska, los contactos para que... Claro que sí, para todas aquellas personas, aquellos todos usuarios y usuarias que nos están escuchando y quieran comunicarse con nosotros o tengan las respuestas para estas futuras trivias que estaremos haciendo la tarde de hoy. Nuestros teléfonos 0212-562-7949 o 0212-562-3953. También tenemos el correo electrónico bibliotecavivaenradio@hotmail.com. También en Facebook, bibliotecavivaenradio@hotmail.com. Síganos en Twitter, @bibliotecaviva1. También pueden comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto por el 0416-304-6337. ¿Cómo van esos seguidores en Facebook? Van creciendo, cada semana creciendo. Pero ahora nos vamos a un pequeño corte musical, Marilyn. Lo dejamos con Chichiruichi de Dame pa' Matala. Ya volvemos. Allá debe estar Vladimir. Cerrados tú y yo solos para disfrutar del amor, de la caricia, de la ternura, del cariño que para mí es una delicia. Sabes, Chichi, me dejaste mudo cuando vi tu cuerpo en la playa semidesnudo. Lo único malo fueron los zancudos, pero eso no era problema con mi técnica de judo. Pana, pican duro en Chichiriviche, no quiero berrinche, quiero que la gente brinque como chinche, que se relajen, que formen el bochinche, porque con esta letra voy a hacer que relinchen, que gocen tanto hasta que se les hinche lo que se tiene que hinchar después de que te pinche. En Chichiriviche nada huele piche, hueles a salitre combinado con ceviche. Invito al quedao, invito al metiche a que venga pa' esta tierra antes antes de que yo lo fiche. Ven pa' Malecón, ven como turista, ven como ciclista, ven como surfista. Ven pa' Los Cayos, que están a simple vista, ven como tú quieras, pero anótate en la lista. Recuerdo los artesanos, recuerdo los colombianos, recuerdo aquella casa conviviendo como hermanos, gracias a un paisano que nos extendió su mano. Recuerdo el olor a pizza del italiano, esto es Chichiriviche, suelo venezolano, donde se habla castellano, no se habla inglés. Y con todo y eso, hasta conocí un danés con una argentina. Tanto tripeo en una playa tan fina, y tú aburrido en tu casa viendo el show de Cristina. Chichi me dejó hecho escombros, con un bronceado en la cara y en mis hombros. Tengo testigos, si quieres los nombro. Chucho en la flauta, en el cuatro Billy, la guitarra gilítrica callada con el feeling. En esta canción que es como para el cine, y simplemente se define de récord Guinness. Gracias Chichi, no te olvidaré por todos los momentos que contigo pasé. Aunque te tapen del mapa, juro que te alumbraré. Y aunque me encuentre muy lejos, a ti yo volveré. A ti regresaré de Malecón hasta Los Cocos. Siempre repetiré con Dame pa' Matala, Tramanda Nata Chacharabacha, Tramanda Nata Chacharabacha, Tremende Nete Checherebeche, Tremende Nete Checherebeche, Trimindi Niti Chichiribichi, Trimindi Niti Chichiribichi, Tromondo Noto Chochorobocho, Tromondo Noto Chochorobocho, Trumundo Nungu Chuchurubuchu, Trumundo Noto Chuchurubuchu, Tremenda Nota Chichiribiche, Tremenda Nota Chichiribiche, Tremenda Nota Chichiribiche, Tremenda Nota Chichi. Chichiribiche, a ti yo volveré, mi chichi. Seguimos con más de Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Marilyn nuevamente nos dará todos esos contactos para participar en la trivia del día de hoy. Claro que sí, claro que sí. 0212-562-7949 o 0212-562-3953. Correo electrónico y Facebook, Biblioteca Viva en Radio, @hotmail.com. Twitter, Biblioteca Viva 1, y mensajería de texto a través del 0416-304-6337. Para la trivia del día podrás participar por cualquiera de estos medios. Y por ahí ya está este de Tramoyero, el Jesús Ramos, con su trivia del día, para que puedan ser acreedores de estos maravillosos libros que tenemos acá, unas ediciones del Correo del Orinoco. Y tenemos, por otro lado, La Talla, textos de María Elena Beltrán Púrica, ilustraciones de Vanessa Valleza. Marilyn me dice Tramoyero, pero ¿quién la ve? ¿Quién la ve? No. O La Nebraska, que está por ahí, sí, calladita. Sí, calladita, y ahí va. Deja que le agarre el gusto a Biblioteca Viva para que tú veas. Bueno, Marilyn, esa pregunta es, ¿en qué año murió Andrés Eloy Blanco? Facilito. ¿Tú te la sabes? Claro. Ah, y no la vas a decir, por supuesto. No, le voy a dar la oportunidad a todas aquellas personas que tengan hijos. Yo no tengo hijos todavía. Mira, Jesús, yo creo que él ha estado haciendo trampa porque la gente le escribe, dame la respuesta. No. Y él como que joronga mucho ese teléfono, yo no sé de verdad, pero aquí vamos a tener que poner carta en el asunto, Nebraska y yo. No, mi amor, aquí mujeres me mandas al poder, ya el no primero que gane le preguntamos, ¿conoces a Jesús? Exacto. ¿Sí? ¿No? Eso es lo que ya yo les voy a dar la respuesta, es no. Eso es lo que vas a preguntar. Mira, vale, y hablando de todo, hoy estaremos conversando de una figura muy importante para parte de los venezolanos, o quienes así lo recuerdan. Un importante humorista, abogado, escritor. Bueno, ya le vamos a echar el cuento de quién se trata, y es Andrés Eloy Blanco. El día de hoy se está celebrando el natalicio de este señor, que nace en Cumaná en el año 1896. No crean que le voy a dar la respuesta del día de su fallecimiento. Por supuesto que no, estoy muy pila con eso. Fue un insigne poeta venezolano, miembro de la generación del 28. Sus padres fueron, pues, Luis Felipe Blanco y Dolores Meaño. Su infancia transcurre en la isla de Margarita, hasta que se traslada a Caracas en 1908 para estudiar en el Colegio Nacional, regentado entonces por Luis Expelosín. Luego ingresa a la Universidad Central de Venezuela, donde se gradúa de abogado en 1918. Este señor desde muy joven mostró gran talento literario reconocido en diversos concursos. En tal sentido, uno de sus primeros poemas, La espiga y el arado, fue premiado en los Juegos Florales de la ciudad de Bolívar en 1916. Luego, en 1921, publica el libro Tierras que me oyeron, y en 1923 recibe el premio en concurso promovido por la Real Academia Española de la Lengua en Santander, España, a la cual concurrió con su canto a España, lo que le dio notoriedad internacional. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tienes por ahí? Además, en 1928 forma parte del grupo de estudiantes universitarios que se alzaron en contra de la dictadura del general Juan Vicente Gómez. Por tal motivo, entre 1928 y 1933 va a prisión en La Rotunda y de allí al Castillo Libertador de Puerto Cabello. Eso fue en el año 1933 y 1934. En esos años de encarcelamiento dio muestras de gran fortaleza física y moral, ya que pese a tener pesados grillos en los pies, siguió produciendo originales escritos que luego sus hermanas se encargaban de pasar a limpio. Pero bueno, luego enferma y fue confinado a Valera en el año de 1935. Mientras estuvo prisionero en las cárceles gomecistas, estableció contacto con los campesinos y obreros analfabetas llevados a esas prisiones, los cuales inspiraron algunas de sus obras, como Barco de Piedra, Malvina Recobrada en 1937, Abigail para ese mismo año, Biderke en el año Biker 2000 y Navegación de Altura para el año de 1941. En estos libros, Andrés Eloy Blanco empleó un tratamiento de la realidad que él mismo denominó como colombismo y que derivaba de una actitud descubridora del poeta en contacto con la realidad americana. No solo eso, después de la muerte de Juan Vicente Gómez en el año 1935, milita en el Partido Democrático Nacional y resulta electo presidente del entonces Consejo Municipal del Distrito Federal. También funda el seminario humorístico El Morrocoy Azul en el año 1941, es diputado por el Distrito Federal en 1945 y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en los periodos de 1946 y 1947. Electo ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Rómulo Gallegos, representa a Venezuela en la Asamblea de Naciones Unidas, París, 1948. Luego del derrocamiento de Gallegos, es desterrado a Cuba y posteriormente a México, donde muere en un accidente automovilístico. Días antes publicó su obra Gira Luna. En 1973, el entonces Congreso Nacional editó las obras completas del poeta, en 10 volúmenes, 5 de los cuales recogen su labor periodística, crónicas y ensayos cortos. En esta edición también están contenidos sus discursos, que son de calidad excelente, pues era un gran orador acaso uno de los mejores que ha tenido Venezuela en el siglo XX. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el año 1981. Andrés Eloy Blanco quería su propia voz, como él mismo lo dijera, en el prólogo a su libro Poda. Y para encontrarla debía ir a la más segura y pródiga fuente de inspiración, el pueblo, el paisaje de Venezuela y de América. Andrés Eloy Blanco atendió siempre a lo que decía la gente, la calle. De allí la gran popularidad de la cual gozó con sus versos. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Mira, ¿sabes qué estuve leyendo yo? Que Andrés Eloy Blanco, la gente se sentía muy, muy aludida porque el hombre era diputado por un lado y por el otro lado se lanzaba sus tiempos de poesía. ¿Se puede ser tan versátil así? ¿Tú crees? Hoy en día yo creo que sí. ¿Qué eres tú aparte de periodista? Bueno, ¿A qué le lanzas, Jesús? Tú me dices tramoyero, pero yo creo que no. No, yo soy parcial, tranquilo, claro, original, claro. Relajado, rumbero. Y entregado al trabajo. Y rumbero. Ah, pero tú me acompañas. Ay, Dios, pero aquí están esta gente sacando los trapos. Mira, ¿qué te parece que ya tenemos? Bueno, 3 personas respondieron, pero solamente hay premio para 2. Ay. Entonces, obviamente, son los 2 primeros aquí mensajes decidimos. Aquí que somos llegaron. 3. Claro, claro. Aquí somos 3 y apuntamos a 3. No, no puede ser. Bueno, eso no es sé. Trampa. ¿Ves que él hace? Yo creo que fue él quien le escribió a la persona. Ese telefonito muy en rápido. La mano, yo creo. No, yo creo que fue eso. Pero mira, nuestra primera ganadora del día de hoy es la señora Mariana González, que respondió, obviamente, correcto, en el año 1955. Y también nos escribe, o fue el primero, no, ella fue la segunda en escribirnos, y el primero fue Brian o Brian Flores, también respondió correctamente en 1955. Son acreedores de estos preciosos libros infantil, La Talta, de textos de María Elena Beltrán Púrica, ilustraciones de Vanessa Ballesa. Y por allí que tenemos, Jesús, en ediciones de Correo del Orinoco. Ajá, pero antes de leerla, ¿cómo da fe de que es una señora, un señorita o un niño? No, pero obviamente dijiste eso, la señora Mariana, el señor Brian. Pero no, exacto. ¿Es un niño? Escúchame, pero es que puede ser un niño, pero no sabemos, no nos especifican. Bueno, el caso es que son ganadores. Y ellos están participando, claro, por los más chiquiticos de la casa, ¿cierto? O sea, que todo es válido. Por los más chiquitos, todo es válido. Como son dos premios, la segunda colección es Manuelita, el valiente, la valiente Manuelita, Sucre, el joven mariscal, Simón Rodríguez, Luz de Libertad y Simoncito. ¿Qué tal? Excelente. No diste la respuesta, ¿verdad? No, no. Si quieres, revisa mi teléfono, te doy libre. La clave. Pide la clave. Vamos a darle los aplausos virtuales, bravo, a los ganadores. Entonces, la gente está, mira, bien pegada allí en Biblioteca Viva. ¿Por qué será? Bueno, se estrenó una A lo mejor nueva. Por los premios. Ah, ¿tú crees que yo sea? Porque no tengo hijos, porque sinceramente hiciera trampa. Bueno, ya se confesó. Dios. Mira, hoy también estaremos, así que peguen a esos oídos, a los audífonos, o al equipo de sonido, a la computadora, a lo que sea, a los más chiquiticos de la casa, porque más adelante les estaremos regalando un fabuloso, no les digo todavía, para que se quede con las ganas, audiolibro para los más pequeños de la casa, donde se podrán deleitar de una historia maravillosa sobre los mosquitos. Entonces estamos en la era también de, ¿sabes?, la proliferación de mosquitos. Entonces, para que los niños tengan conciencia cómo se proliferan cada una de estas especies. Sí, y mira, el cuidado que hay que tener. Hay que tener mucho cuidado. Hay un brote de dengue, sí, muy fuerte. Les puedo decir y dar fe que es muy bueno, porque dentro de lo que cabe lo puede escuchar en la oficina, porque Marilyn se lanzaba una de sus pistas, de su música, de su bailadera de rumba, pero bueno, sí lo pude escuchar y doy fe que es muy bueno, así que espérenlo, espérenlo que en pocos momentos lo vamos a colocar para todos ustedes. Mire, ¿qué tenemos por ahí para lanzar una musiquita antes de ir a la promo de Alba? O para irnos con música para luego escuchar las promociones de Alba. Aquí tenemos Te Amaré, el estamos tema romántico. Te Amaré. Estamos románticos. Mira, para que le dediques a todas aquellas personas que, ¿sabes?, que tú amas, tu mamá, tu papá. Sí, a mi familia, claro, a todo el camino de los españoles en el Ávila. A tu amiga, no sé, a los amigos, tú amas a los amigos, ¿cierto? Claro, entonces, a las amigas, a los amigos, a mi familia, que ya a le envié el saludo. Que Nebraska tiene uno precioso, ¿cierto? Sí. A tu hijo, Nebraska. Por supuesto. Entonces nos vamos, ¿con qué? Este tema, Te Amaré, de Novin Lacay. Que yo te vi tratando de ocultarte entre la gente, tratando de no serte indiferente. Mi vida simplemente estaba en ti. Mi vida simplemente estaba en ti. Bueno. Y es que eres ese sueño que quisiera yo que fuera realidad, como el ave que ha de volar. Sin que fuera realidad yo tenía que despertar, despertar. Una, y es que eres ese sueño que quisiera yo que fuera realidad, como el ave que ha de volar. Sin que fuera realidad yo tenía que despertar, despertar. Y te amaré. Solo a ti. Te amaré solo a ti. Como a nadie en el mundo sentí.

Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, de la cultura, o como ustedes lo quieran llamar. Acabamos de escuchar Píntame Angelitos Negros, de Andrés Eloy Blanco. Bueno, y para todas aquellas personas que quieran indagar más acerca de Andrés Eloy Blanco, tenemos una plaza hermosísima, un espacio público hermosísimo aquí cerquita en el centro, la Plaza Andrés Eloy Blanco, mejor conocida como la Plaza Linarrón. Allí pueden llevar a sus niños a que jueguen en el parque, se disputan torneos de dominó, se hacen deportes como patineta, entre otras cosas. Y pues allí está ilustrado lo que dice Andrés Eloy Blanco, parte de lo que decía Andrés Eloy Blanco en el audio que acabamos de escuchar. Dice, angelitos negros, vayan comiendo mango hasta por el camino del cielo. Algo así dice, ilustrando pues esto que este audio que se ha conocido como, o algunos lo toman de esa manera, como el himno en contra de la discriminación. Todos debemos vivir en un, o sea, todos vivimos en un mismo mundo y pues no debería existir para nada estos tipos de discriminación. Él dice, píntame angelitos indios, píntame angelitos negros, píntame angelitos rubios. No sé si has notado, Jesús, tú de hecho que eres muy devoto y todas estas cosas, esos cuadros donde ves, no ves realmente un ángel pintado de negro. Todos los ángeles son catirrucios, preciosos. Son blancos. ¿Por qué no pintar un angelito negro? ¿Qué piensas tú de eso? Allí en las iglesias dice que no hay en la iglesia ni un cuadro pintado con un ángel negro. Sí, bueno, realmente todos conocemos esos ángeles blancos, esos ángeles claros. Así no los pintan. Sí, así es. Nunca hemos visto o no he visto un ángel negro. Para mí los ángeles los conozco y lo tengo como figura, como imagen, blancos. Son ojitos verdes, son angelitos de Nebraska. Tienen unos rulitos doraditos espectaculares. Me están viendo, me están viendo. Sí, Jesús, yo creo que está pintado. Le faltan las alas a Jesús nada más, ¿verdad? Yo creo que estás pintado en uno de esos cuadros. Bueno, y Marilyn, aprovechando la oportunidad, como los usuarios y las usuarias también forman parte de nuestro programa. Por supuesto. Por aquí en la red del Twitter nos escriben, excelente programa, felicidades, muy interactivo. Gracias. Ella es Jessica González. Besos para Jessica y abrazo. Un abrazo y muchas gracias. Sobre todo muchos besos de Jesús, él manda muchos besos desde aquí. Gracias, Jessica. Mira, entre otras obras que tenemos acá para mencionar, porque hay que culturizarnos, tenemos... de, por supuesto, de Andrés Eloy Blanco, que es de quien estamos conversando el día de hoy, El Huerto de la Epopeya, para todos aquellos que quieran buscar estas hermosísimas obras. Tierras que me oyeron, Los claveles de la puerta, El amor no fue a los toros. Imagínate que el amor no haya ido a una pelea de toros allí. El Cristo de las Violetas, Poda, La aeroplana clueca, El pie de la Virgen, Barco de piedra, Abigail, Malvina recobrada, Liberación y siembra, Navegación de la altura, esto es compilación de artículos políticos, Vargas, Albacea de la angustia, Los muertos las prefieren negras. ¿Tú cómo las prefieres? Blancas. Pero eso porque está vivo. Ah, yo creo. Ajá, Los muertos las prefieren negras, A un año de tu luz, El poeta y el pueblo, Giraluna y La Juan Bimbada. ¿Qué tal? Me voy a leer el cuarto. ¿Cuál? El amor no fue a los toros. ¿Tú te imaginas? No, ¿cómo los... te imaginas tú que un amor no haya ido a los toros? No fue a los toros, pero agarró los cachos. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Bueno, son cosas que se viven aquí en Biblioteca Viva. Pero me vas a decir que el amor no tiene cachos. Mira, a mí me llama la atención, esta es, los muertos las prefieren negras. Los muertos las prefieren negras. Yo soy de colorcito, ¿será que los muertos? No sé. No sé qué decir, no sé. Bueno, yo creo que me voy a leer ese, Los muertos las prefieren negras, por supuesto, ¿por qué no leerlo? Porque aquí es el espacio radial de la lectura, entonces tenemos que leernos todos los días algo, aunque sea... Claro, mira, yo me voy por el del poeta y el pueblo. El poeta y el pueblo. Sí, lo veo así como muy Andrés Eloy, muy dedicado así a las personas, muy humano. Muy él. Eso. Bueno, vamos a ver si eso es verdad, porque aquí, yo no sé, pero eso está diciendo, por lo menos la semana que viene un usuario tiene que arriesgarse a preguntarle a él qué pasó con esos cachos. O si el toro, ¿cómo es la cosa? El amor no fue a los toros, lo agarraron por los cachos. ¿Cómo es la cosa? O sea, que la semana que viene no tenemos trivia, sino interacción Jesús-usuario. ¡Eso! ¡Mala idea! No, me encanta. Son los que van a preguntar qué fue lo que pasó entonces con el amor no fue a los toros. Perfecto. Acepto. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Acepto, por supuesto. Mira, ¿qué tal si le regalamos a los usuarios la barca futura? ¿Qué dicen? ¿Se los regalamos o no? Claro que claro sí. Claro que sí, ¿por qué no? Claro, pero no me pregunten mucho de la barca futura, porque interpreten ustedes. Río de las Siete Estrellas, Camino del Libertador, Sangre del Corazón de América, Aorta que no sale del corazón. Río Delgado de las Fuentes, Río Colérico de los Santos, Río de las Siete Estrellas, que en la fuente llenas el hueco de las manos y luego eres el sueño de un mar sin continencia. Río Brujo, que te pintas de todos los cielos. Río de la Urbana, planicie pampera. Río de San Félix, solución de gloria. Río de Angostura, cauce de la guerra. Río de Barrancas, río de pensar. ¿Cómo puede haber tanta agua en la tierra? Río de nuestra esperanza, cuando la esperanza sea. Río de nosotros, nuestro espejo mismo, espejo de esta alma nuestra, por la cual, incansable como tú de horizontes, trasudamos en vueltas y revueltas, no he de poner mis manos sobre tu lomo, no he de pintar tus riberas, que si en la izquierda tienes el corazón de las ciudades, en la derecha levantas el brazo de las selvas. No he de tocar tus aguas, tus millones de gotas, que son el diezmo de las cumbres para el culto de las praderas. No he de caminar por tus ondas, que ya vendrá el maestro caminando por ellas. Solo quiero ensanchar los ojos hacia el desfile futuro por tus aguas navega, y hacia el desfile del pasado, hacia la realidad y la promesa, hacia la barca de Antonio Díaz y hacia el hondo sueño que ensueñas con la proa del acorazado. Como los niños campesinos con su vapor de cuerdas, como el barco de acero que avance hacia sus fuentes aureolados de velas, y parada en el tope la paloma del iris, abierto el pecho por tus siete estrellas. Ajá, parte de lo que son las obras de Andrés Eloy Blanco. Así que si están interesados en leer sobre Andrés Eloy Blanco, le pongo la responsabilidad a Jesús, que es quien lleva las redes del programa, de publicar todas las obras. Solamente vas a publicar todas las obras, o gran parte de las obras, para todos aquellos usuarios que estén interesados de repente, no tienen referencia de qué leer, pues en Biblioteca Viva te decimos qué puedes leer a través de nuestras redes sociales. ¿De nuestras redes sociales dónde están? Por allí. Allá están. Por aquí las tengo yo escondidas, vale. Jesús. Y aquellos usuarios, antes que nos muestren las redes sociales, que también quieran visitar alguna biblioteca pública perteneciente a nuestra red que maneja el Instituto Autónomo de la Biblioteca Nacional, también pueden visitarla, la más cercana a su comunidad, o nuestra gran Biblioteca Nacional, para encontrar todas esas obras en cualquiera de sus presentaciones de nuestro autor Andrés Eloy Blanco. Jesús. Y para mantener ese contacto directo con nosotros, te ofrecemos las redes sociales. Correo electrónico y Facebook, bibliotecavivaenradio@hotmail.com, Twitter, @bibliotecaviva1. Y también tenemos los teléfonos y la mensajería de texto a través del 0212-562-7949, 0212-562-3953 y la mensajería de texto 0416-304-6337. Ahí no está tu número, porque definitivamente nos haces trampa. No. No, mi número no lo puedo dar por acá. Ah. Eso es para ustedes. Para los usuarios, bueno, el contacto directo, ya sabes, la semana claro. que viene. Claro. Manejada por Jesús, las redes sociales. Así que a él fastídenlo toda la semana y pregúntenle todo lo que ustedes quieran. Mira, aquí estábamos hablando entonces con Andrés Eloy Blanco, su obra, la que acabamos de leer, La Barca Futura. Y nos habla aquí de los ríos. ¿En cuál de todos estos ríos estará nuestro querido amigo Vladimir? Vladimir. Claro. Yo no sé en cuál de todos esos ríos está el hombre. Yo sé que el hombre no se ha reportado. Supuestamente estaba en el río de Chichiribichi. Pero no sabemos si es en el de Falcón o en el de la costa. Yo no sé. Uno de esos dos. Pero el hombre no se ha reportado, no me ha escrito. Yo no sé si él definitivamente... No creo que me esté escuchando porque ya me hubiese mandado un mensaje. Lo conocemos, ¿verdad? Este personaje. Pero no se ha reportado el hombre. O sea, es preocupante. ¿Tú crees? Hijo de gato, caza ratón. No, y él es lagarto. Imagínate. Bueno, va por ahí. Yo creo que él no le ha echado el cuento a sus usuarios de por qué le dicen lagarto. Lagarto, no. No, le han dicho a los usuarios. Yo me sé el cuento, pero es que un día lo echa de una manera, el día siguiente lo echa de otra, entonces no sé. No, él es muy cuentero y rollero. Mira, vale, aquí tenemos Mentirosa. Yo no sé esta gente con esta música Mentirosa. ¿Tú conoces, Jesús? Mentirosa. ¿Tú eres mentiroso? A veces. ¿Y tú, Nebraska, Mentirosa? Depende de la ocasión. Las blancas, ¿verdad? Por supuesto, esas que no lastiman, sino que nos ayuda a salir del paso. Y si nosotros te preguntamos a ti, ¿eres mentirosa? Pues no, por supuesto. ¡Ay, que no, sea! La más sincera del mundo. Pana, nos vamos con Mentirosa de Tecupay. Pero ya volvemos. Claro que sí. El origen de los mosquitos. Cuento Pumé. En el principio de los tiempos, Kumañi creó la palabra. Creó luego el mundo. Puaná, la gran serpiente, creó los ríos. Son como las huellas que dejó a su paso, cuando junto a Kumañi hizo la tierra. Kumañi habló bien en favor de nosotros los Pumé, pero Ichiaí, el malo, siempre discutía con Kumañi. Esto es por mis hijos, solamente para que encuentren comida y se alimenten, dijo Kumañi. No, no es así, que trabajen, que salgan a cazar y luego coman los hijos terrenales, dijo Ichiaí. Voy a crear otra tierra, dijo un día Kumañi. La tierra de este mundo tiene enfermedades. Por eso voy a crear otra tierra, para que todos los que se vayan de este mundo vivan allá, y que mis hijos, los que no llegan directamente al paraíso, se vayan sin enfermarse, añadió. Pero Ichiaí, el demonio, pensaba de otra manera. No, dijo, que sufran enfermedades antes de irse de esta tierra. Y así los dos se la pasaban discutiendo. Ichiaí, por su parte, creó los animales: el venado, el conejo, la baba, el caimán, y se los presentó a Cumañí a ver qué le parecían. Un día Ichiaí creó los mosquitos, pero Cumañí no estuvo de acuerdo. El mosquito nos succiona la sangre y se la lleva lejos, arriba en el cielo, para preparar un tatuaje con nuestra sangre. «No me gustan», dijo Cumañí. «Harán daño. Ve y bota lejos esa plaga, al otro lado del mar». Cumañí tenía una idea de la creación que no compartía con Ichiaí. Eso se notaba en todo, como en la idea de los zancudos, que son en realidad malignos, transmiten enfermedades, no nos dejan dormir. Entonces Ichiaí los encerró en una tapara. Iba a arrojarlos lejos, al otro lado del mar, a donde en verdad pertenecían. Todos los seres que viven en este mundo tienen su dueño. También los que viven en las profundidades del agua. La profundidad toda tiene dueño. Pero el zumbido de la plaga atrajo al chigüire, que en ese entonces era un pumé. «¿Qué llevas ahí?», preguntó acercándose para oír mejor. «Esto no es nada, solo brasas de fuego que recogí para botarlas», le dijo Ichiaí. «Ábrela, me gustaría ver quién produce ese sonido», dijo el pumé. Pero Ichiaí le respondió: «No puedo, es para botarla lejos, al otro lado del mar». Pero esto parecía provocar aún más la curiosidad del pumé, quien insistentemente repetía: «Ábrela, quiero ver qué hay adentro». «No puedo, ya te dije, si lo hago puede ocurrir una desgracia». «Ah, solo un poquito, para ver qué hay adentro», insistió el pumé, agregando: «Si algo se cae, yo lo recojo». «Esto no se puede agarrar, son muy chiquitos y no se pueden recoger». «Ya te dije, debo botarla lejos», le contestó Ichiaí. «No, permítemelo, quiero verlo», continuaba insistentemente el pumé. Toda esta situación se le antojaba a Cumañí más bien como otra de las maldades preparadas por Ichiaí para fastidiar a las personas, pues ante la insistencia del pumé, finalmente le dijo: «Ajá, voy a destaparla ya que deseas ver lo que llevo. Prepárate para ver». Ichiaí abrió la tapara y enseguida los mosquitos arroparon al pumé que tanto quería verlos. Huyendo de sus picadas, el pumé se arrojó al río. Entonces salió de nuevo, pero los zancudos lo picaban en cantidad y se lanzó otra vez al agua para siempre. Pero al hacerlo, Ichiaí lo convirtió en chigüire. «Ahora serás un alimento para las personas que aquí habitan», sentenció. El chigüire desapareció en la profundidad del río. Apenas se zambulló, apareció al otro lado, con la misma agilidad que hoy en día tienen estos animales en el agua. Luego salió otra vez, pero los zancudos lo picaban de nuevo con saña y se volvió a zambullir. Ese fue el origen del chigüire a causa de los mosquitos. Por eso, donde hay chigüires, siempre hay muchos zancudos. Y apenas cazamos uno de ellos, los zancudos parecen ensañarse con nosotros esa noche. Con nuestra sangre, preparan un tatuaje para maquillarse los creadores que viven arriba. Así cuentan. Acaban de escuchar El origen de los mosquitos. Esto es la colección Guaraira Repano, ediciones Monte Ávila, editores Latinoamericana. Así que pueden conseguirlo en todas las librerías del sur de la ciudad de Caracas a un bajitico precio. ¿Qué tal? Yo creo que ya nos toca despedirnos. Sí, vale, ya la hora. Mucha lástima, de verdad. Nos corrió. Esta es la parte donde esta es la parte que no nos gusta, pero bueno. Por supuesto, ustedes acaban de escuchar Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura y el programa, pues, de la Biblioteca Nacional. En el control del estudio nos acompañó el día de hoy Yolber Zambrano. Y hablaron para ustedes Marilyn Mariño, Jesús Ramos y Nebraska Campos. Será hasta la próxima semana. Chao, chao. ¿Y nos vamos con qué?